Historias de este lado del mundo. Aquella mañana de domingo 25 de junio de 1978, nadie en la Argentina pensaba en otra cosa que en la final del Campeonato Mundial de Fútbol que el equipo argentino disputaría esa misma tarde con su par de Holanda. Bueno, casi nadie. Porque un grupo de individuos, en ese mismo momento, se encargaron de desvalijar prolija y minuciosamente el Palacio Municipal de Lomas de Zamora. Armados de picos y palas, alrededor de 17 individuos penetraron al edificio por la calle Sáenz y al mejor estilo rififí, pero de costado, abrieron un boquete de aproximadamente 6 metros de ancho por 3 metros de alto. Redujeron al único sereno del lugar, quien a la sazón se encontraba haciendo un solitario, y cargaron con todos los elementos que encontraron. Sí, todos. Escritorios, banquetas, teléfonos, máquinas de escribir e incluso los dos caballos embalsamados que engalanaban la puerta de acceso del Salón Mitre en el primer piso del edificio comunal. Por cierto, en el momento de mayor triunfalismo de la pasada dictadura, este hecho fue celosamente resguardado de la opinión pública. Año más tarde, el historiador lanucense Rogelio Heidegger lo recogería en su libro De cuitas y malandras, de Editorial Heines, pero sin asignarle mayor importancia. Algún mueble con aquel número de inventario municipal aún es posible encontrarlo en distintos cambalaches de usados de San Telmo. Incluso se rumoreaba de un importante industrial de nuestra zona a quien se le habría descubierto una curiosa estatua equina. Los responsables, obvio, es decir, nunca fueron encontrados. Mientras tanto, aquí, en Lomas de Zamora, nosotros seguimos en el aire. FM Ciudades, ayer y hoy.